Los centros comerciales han reemplazado la función que cumplían las calles y plazas en la ciudad, convirtiéndose en sitios de reunión, esparcimiento y consumo de los ciudadanos y sus familias. Esta circunstancia impone nuevas responsabilidades sociales a los promotores y empresarios, que debemos ahora enfocarnos en satisfacer las necesidades de nuestros visitantes en el área social y cultural de la comunidad, explorando nuevos caminos más allá del modelo actual, siempre aunando propósitos con la administración municipal. En esta nueva perspectiva, el recreo continúa adherido firmemente al ideario que se impusiera al inicio del proyecto hace casi 20 años: ser amable con la ciudad, útil a la comunidad y amigable con los visitantes. Y es en este contexto de servicio e integración con la comunidad que hemos donado, mantenemos y vigilamos más de 40.000 metros cuadrados de parque. Hemos cedido espacios comerciales sin costo a instituciones municipales y estatales y hemos innovado la provisión de servicios de salud en el sur. Hoy, con este mismo énfasis en la responsabilidad social, cumplimos un sueño largamente anhelado al entregar esta biblioteca pública al sur, un proyecto financiado enteramente por la empresa privada relacionada al recreo y que se pone al servicio de todos nuestros visitantes y habitantes de la ciudad. Este esfuerzo conjunto entre la administración del centro comercial, los promotores y empresas amigas que nos acompañaron, casi todos desde el inicio del recreo, en esta búsqueda del progreso y desarrollo del sur de la ciudad, refleja los valores que constituyen nuestro tejido organizacional, que primordialmente respetan de manera incondicional a nuestro visitante, que nos han llevado a constituirnos en el mayor y más visitado centro comercial del país. Aprovechando la disposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para permitirnos el uso de uno de sus bibliobuses y la generosa contribución de Corporación Favorita, Produbanco, Marathon Sport y Grupo KFC, hemos podido iniciar Bibliorecreo, que reúne la sala de lectura infantil y el bibliobús, adecuado como imagen pública, en la principal arteria vial del sur, la avenida Maldonado, y lo integramos al proyecto municipal del corredor cultural. En instalación aparte, adecuamos un taller de 100 metros cuadrados para la preparación y custodia de los ejemplares que no están en la sala principal, a cargo de dos dedicados profesionales que con su conocimiento garantizan la operación y el éxito de Bibliorecreo, que ofrece un servicio único al entregar en manos de sus usuarios los libros que seleccione y confiar, como siempre lo hemos hecho con nuestros clientes, que serán preservados y devueltos para el disfrute de otros miembros de la comunidad. Los resultados de estos meses de operación de prueba han sido más que satisfactorios y han demostrado ese vínculo que el recreo mantiene con sus clientes. Con la experiencia que adquiriremos en esta primera etapa de Bibliorecreo, en la fase siguiente, a ser adecuado en la última ampliación del centro comercial que se inaugurará el próximo año, la biblioteca ocupará más de 300 metros cuadrados e incluirá secciones de libros digitales, de internet para consultas, de revistas y periódicos, de información a la comunidad, y destacará el Barco de los Sueños, un amplio rincón infantil de promoción de lectura entre nuestros niños. No podemos dejar de mencionar a los amigos del recreo que nos apoyaron con las primeras donaciones de paquetes y libros: Beta Fashion, Almacenes Capón, Dutofredo, Estudio Jurídico Sempertegui y ANEFI, cuya semilla se multiplicó con el apoyo de muchas instituciones y particulares, que nos han permitido casi duplicar el fondo bibliográfico original, disponiendo hoy de más de 6.500 ejemplares. Confiamos que con el apoyo ya expresado de muchos de los comerciantes del centro comercial y de amigos que nos visitan, seguiremos incrementando nuestra oferta a los lectores que nos visitan. A todos ellos, en el muro de agradecimiento, expresamos nuestro público reconocimiento. Con esta iniciativa, el recreo da un paso trascendente para convertirse en foco de actividades comunitarias, proveyendo bienes, servicios, entretenimiento, salud y cultura, además de ser el lugar seguro para las familias del sur, principalmente, y de toda la ciudad, con la amplia oferta que disponemos y que lleva a que cada año recibamos más de 26 millones de habitantes. Muchas gracias.